En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire en el parlante nativo día sábado con gran invitado especial, ML Brother JG, aquí en la casa. ¿Qué dice mi bro? Saludos a la gente, ML Brother, un saludo para toda la gentecita que está pendiente a esto. Comenzamos la transmisión, toda esa gente que nos escribió, ya saben, dale play al parlante nativo ahora. Ya lo saben, mi gente, vamos a estar hablando de nuevas producciones, nuevos eventos que se vienen y sobre todo el trabajo de ML Brothers. Así que vamos a escuchar un sencillo. Cuéntanos un poquito, Yeji, de qué se trata este tema, cuándo lo sacaron, qué tal estuvo el lanzamiento. ¿De qué sencillo estamos hablando, mi hermano? Sonidos del Barrio. Sonidos del Barrio. Un sencillo, la verdad que muy disfrutado por nosotros. Lo lanzamos del anteoraño con el hermano Gregory, con la gente de Conexión del Valle. Un saludo para toda esa gentecita del Valle que está ahí sintonizando. El hermano Gregory en Venezuela, y en especial a mi hermano del alma, Juan Francisco, que no está aquí. Ya un saludo para ti, que todo esto ha sido posible gracias a todos los hermanos. Ya lo sabe mi gente, vamos a escuchar Sonidos del Barrio con Gregory Palencia desde Venezuela y ML Brothers desde Ecuador. Sale del alma, melodía de tempestad que te trae en calma, el corazón latiendo al mismo tiempo del tempo, la fuerza indómita con que escribo cada verso, que el último eco de mi voz desvanezca en un blues antes que despierte el sol, donde todo empezó, en una esquina del barrio. Vivo dándole vuelta al mundo, pero siempre vuelvo a Magdaleno, el lugar de mis sueños, donde habitan todas mis vivencias de pequeño, y todos los días de rebeldías en el empeño, en querer crear, componer, en escuchar más que hablar, conocer, el insomnio amigo del papel, conmigo han escrito más de 100. Son los sonidos del barrio, son los sonidos del gueto, son los sonidos del callejón, son los sonidos del corazón, son los sonidos del barrio. Sonidos del viento, son los sonidos del callejón, son los sonidos del corazón. Oh, Jimmy Barrio, sonidos de adentro, buenos momentos, silbidos para encuentros, puños y leños. Canicas lo primero, vecinas vienen luego, música más panas se volvieron vida. En el vecindario, los business son a diario, come callado, cuando parches con los vagos, vecino en todo lado, quito en mi mano. Donde me paro, olvido lo logrado, lo veo en todo lado, explotando en escenario, siempre agradecido con mi OG vida, poder llevar a todos esta funky melodía. La distancia caminante en la zona, también ambientes y me rolos esa zona, de poco especial así se ambiciona, razona como desde hace zona, que detona como callejones y energías, emociones en las vías que se roban mi presencia sin motiva. Libre en las filas, sobrevivo a quien se fía. Son los sonidos del barrio, son los sonidos del gueto, son los sonidos del callejón, son los sonidos del corazón. corazón. Son los sonidos del barrio, son los sonidos del gueto, son los sonidos del callejón, son los sonidos del corazón. Hey muchacho rapero, no te crees que allá de madre, escuché primero, suena la oportunidad. Pero certero, cero no perdería. Con el son del valle represento que tú hay. Muchacho rapero, no se crezca ya de más. Escuche primero, cena la oportunidad. Del quiero certero, cero no perdería. Con el son del valle represento que tú hay. Mi barrio, mis barrios, los homies, mis malandros. Mi barrio, mis barrios, los homies, mis malandros. Del gueto, son los sonidos del callejón, son los sonidos del corazón, son los sonidos del barrio, son los sonidos del gueto, son los sonidos del callejón, son los sonidos del corazón. Va a estar ya al aire, ya. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire, estábamos escuchando un tema de MLE Brothers con Gregory Palencia, Sonidos del Barrio. ¿Dónde fue producido este tema, JG? Hermano, la verdad que lo producimos en conjunto, junto a Conexión del Valle, usamos el estudio de JDB Records, Sol Beat, el gran científico de la music, Iván Narváez, él aportó ahí, entonces metimos un granito de arena, la verdad, todos, y Gregory también aportó su flow. Chévere, chévere. Cuéntame un poquito de qué se trata MLE Brothers, de dónde nace, por qué este nombre, de qué se trata MLE Brothers. MLE Brothers nace en el año 2018 con la apertura que hicimos con el artista Capela, Pedro Aquino, que lo trajimos de el anteoraño, no sé si recuerden. Nace en realidad luego de ya tomarnos algún tiempo de estar meditando, luego de ser solo DJs, productores, y estar en la movida electrónica, decidimos ampliar nuestros horizontes musicales y las amistades, porque llegaron bastante gente de algunos géneros, llegó alguna gente de diferentes cosas, y la verdad, ML Brothers es la gran familia, significa las ligas mayores del entretenimiento, y nosotros somos los hermanos de las ligas mayores del entretenimiento. Y lo que queremos es que en realidad Ecuador todos sean MLE Brothers, porque somos hermanos de todos, así que MLE Brothers es la fraternidad de los panas, se podría decir. Un gran movimiento de entretenimiento, lo que buscan es industrializar el entretenimiento. Más que industrializar, lo hacemos por el mensaje, por la llegada. Queremos ser representativos a nivel nacional e internacional, que la gente sepa el talento que hay aquí, las características del dialecto, todas las frases que empleamos. En sí, si tú escuchas nuestra lírica, es el lenguaje que usamos aquí en Quito, es el lenguaje de la bala, del barrio, de la gente, de todo. Entonces es prácticamente la representación de Quito y de Ecuador en canciones. Chévere esta manera de transmitir nuestra cultura. Y hablando de eso, de internacionalizar su música, sabemos que MLE Brothers tiene algunas colaboraciones nacionales e internacionales. Cuéntame un poquito de cuáles fueron las más importantes internacionales, de qué se trató esta experiencia y de qué nos nutrió. La verdad que todas las experiencias que hemos tenido, todos los roces con los artistas que hemos ido conociendo, nos han servido todos en algo, un granito. Pero las colaboraciones que tenemos ya netamente expuestas en nuestro canal y en todas las plataformas son actualmente la de Sonidos del Barrio, que es el tema con Gregory Palencia, y con los hermanos de la Conexión del Valle, que no les he visto algún tiempo por diferentes factores, pero igual, ya saben que la buena, hermanos, un saludo para ustedes también. Y ahorita se viene una colaboración internacional que estamos por lanzar. ¿Secretito o hay como...? No, sí se puede decir... En realidad, porque ya estamos próximamente a grabar el video y todo, y solo están haciendo unos pequeños cambios, por eso no les puedo dar la guía para que lleguen a escucharse, porque ya está también. ¿Ya? Pero la colaboración es con Scrub, un artista igual de Venezuela, de Caracas, el hermano Antonio Palacios. Estuvo por aquí los pasados meses y solo se juntó el universo con la crema y ya. Scrub. No hemos podido hacer. Scrub es el siguiente feat que estaremos lanzando en estos meses. Ok, vamos a escuchar algo de lo que tenemos en cabina, mi gente. Así que suena en la Casa de la Cultura. Mis tuas comestibles. Desde los 7 ya sabía del trueque, tráfico de dulces y ventas de juguetes. Pasaron los años, así creció el jinete. Y a los 17 había follado a 17. Quiero billetes que me llenen el bolsillo. Quiero llegar a 30 y solo ser mío. Quiero mi vieja ya viviendo en un castillo y comprar una cuadra y que viva mi corillo. Ya todo el mundo me conoce. Yo soy de la calle entonces. En la cuenta, río suena nuevos temas. El universo se juntó, la crema con la crema. Tipo el espacio, yo ya me la inventé como Picasso. Haciendo sin saber, con ello aprendo. Para esto no hay clases, no pierdas tiempo. Somos del fucking game, cosechas siembras. La mula fin de mes, ya 2020. Fiesta en la torre, fe, vivo el sueño. No quiero fama, me con lo que tengo. Me siento todo un rey, no me llama. Es la tercera vez, junto a mis sueños, puse las trabajas, subo al barrio, de abajo no olvidé, nada es gratis, nada. O dime la jugué. Ya todo el mundo me conoce, yo soy de la calle entonces, ya no tengo miedo porque, peligroso es donde me crié, yo vengo del flow, yo vivo la vida siempre con flow, con los lugares que me siguen en el flow, desde que nací nunca le bajé al flow, porque soy original menor, menor, yeah. El mundo me conoce, yo soy de la calle entonces, ya no tengo miedo porque, peligroso es donde me crié, yo vengo del flow, yo vivo la vida siempre con flow, con los lugares que me siguen tienen flow, desde que nací nunca le bajé al flow, porque soy original menor, menor, yeah. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire con MLE Brothers JG en la casa, directamente desde el Parlante Nativo. Estamos transmitiendo vía Facebook, vía online www.radiocce.com, a través del Instagram de MLE Brothers. También hay un fuerte saludo a todas las personas que están conectadas. Un fuerte saludo también a Alexis, ahí nuestro máster de la consola, ya lo sabe. Y ahora vamos a hablar un poquito más de MLE Brothers. Cuéntanos un poco más de este proyecto, de qué se trata, cuáles son las nuevas que se vienen. Actualmente, ¿en qué colaboración están trabajando? ¿Se viene algún tema nuevo? En realidad estamos enfocados ahorita en el tema que escucharon recién, OGs. Queremos acabar lo que es la producción audiovisual, donde estaremos uniendo fuerzas con alguna gentecita que esté interesada en el proyecto. Cuales hacemos la invitación abierta a todas las personas para que cuando estemos de estreno, queremos volver para que escuchen ustedes, sean las primeras personas que vean el video. Aquí el Parlante Nativo les damos la primicia del video que estaremos lanzando en octubre ya. Los primeros que quieran ver directamente desde el parlante nativo, mi gente. También vi un poco de arte ahí, que estaba un poco de diseño. ¿Quién hizo esos artes? La verdad que el hermano, los hermanos de Humano, Santidí, mi hermano, un abrazo especial a usted, la rompió. Increíble eso, esos artes, esa transmisión de energía hacia nosotros, el cariño se ve reflejado en una presentación. Entonces, muchas gracias, la verdad, Santidí. A la gente le ha gustado bastante, llamativo. Ha sido el momento, de comenzar a hacerlo ya. Y bueno, tratar de, como les decía, identificar, o sea, lo que es la escena de Quito, identificar bien marcado lo que es el arte en Quito, porque hay mucho talento. Un saludo en serio para la gente que tiene mi respeto. En especial, me tiene sorprendido una banda de aquí de Quito. Pues bueno, increíble, los Suda Mary Jane. Ah, una bestia los Suda. Me parece que la están rompiendo. Entonces, un saludo para ellos, la verdad, algún rato ahí, ya podríamos estar hablando cualquier cosita. Suda Mary Jane, ya los vamos a traer también acá a la Casa de la Cultura. Y cuéntanos un poquito cómo se viene el tema de las presentaciones de ML Brothers, cuáles han sido las presentaciones más representativas del 2019, se vienen nuevos eventos, ¿dónde puede encontrarlos la gente? Así la gente, si quiere saber nosotros, ahorita es el momento, pueden ir a Facebook, a Instagram, justo estamos en un en vivo de Instagram. MLE Brothers, ahí se enteran de todo. Y si quieren ya llegar al fondo de esto, pueden ir a Facebook, a MLE Entertainment, que es el sello discográfico que a nosotros nos representa. Y ahí se vienen algunas cosas. El 2019 ha venido cargado, la verdad, de muchas cosas buenas, positivas, todo. Y hemos gozado de estar en eventos grandes. Gracias al universo, gracias a Dios. Estuvimos en Aldeano en febrero, que la disfruté mucho junto a Bari Aska, el hermano Bari Yao, el hermano Matista. Fue la primera vez que cantamos High Life en vivo, entonces la disfruté mucho. Después a los hermanos de Urban Media, gracias por la aceptación a poder expresar nuestra arte en el evento de Dano, que también estuvo muy bien. Por primera vez aquí se presentó él, y esas dos han sido las únicas presentaciones que hemos tenido. Porque básicamente lo único que buscamos es como que estandarizar la calidad de nuestro show. Entonces, por nosotros, la verdad que hasta podríamos poner en cualquier lado a estar haciendo música. Pero ya ahorita manejamos otros estándares de calidad. Así que no es por, como la gente dice vulgarmente, que hechos los ricos, nada que ver. Sino claro, que más en el punto de unos estándares de calidad. Se exige el nivel, ¿no? Vamos subiendo y vamos progresando. Cierto, se viene un festival internacional. ¿Hay alguna premisa de eso que nos puedas contar? Uy, así, o sea, eso no puedo hablar todavía, la verdad. Eso sí secretito. No las puedo votar, es un secretito. Pero les juro que la premisa les doy aquí a ustedes, a la Casa de Cultura. ML Brothers está invitado a un festival muy representativo en Latinoamérica. Wow. Que va a ser para el 2020, en el cual la verdad que me gustaría también poder hacer la semilla a nosotros, para que la gente, entonces, le inviten luego después a ellos para que vean la calidad que nosotros, porque cada artista que se para fuera del país tiene que tener en cuenta que no solo es el nombre de ellos, sino el Ecuador en sí, lo que uno representa y la identidad que uno le brinda a todos. Claro, vamos ganando territorio. Ya vemos otras nacionalidades que se encuentran interesados en el talento ecuatoriano, y eso es muy bueno. Así que ya lo sabe, mi gente, vamos a ver ese festival que se viene. Y ahora vamos a escuchar algo de musiquita. ¿Qué tenemos en la cabina, Master Alexis? Vamos a escuchar al gran Marmotiux, uno de los raperos más representativos de la capital, con su tema rap pesado. Wow. Me gusta. Esto es rap.

A las personas que estén en el auto pueden escucharnos también a través de la 940 AM. Estamos aquí con invitados de lujo, MLE Brothers, productores, gestores culturales, grandes músicos y amigos. Así que vamos a seguir hablando de lo que se viene, mi gente, con MLE Brothers. Cuéntanos un poquito, el nuevo álbum, el primer álbum discográfico de MLE Brothers se llama G-Word. ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Por qué este nombre? ¿Qué engloba este trabajo musical? Qué buena pregunta, hermano. La verdad que G-World es un mundo lleno de G's, lleno de amigos, lleno de gente que está en toda la onda del hip hop, hermanos que están en la onda de todo, no tiene una casta social, la verdad, esto es como que en general para todos, no abarcamos un solo target, la verdad que nosotros estamos abiertos a todos, es un punto cultural, se podría decir, en el cual hacemos énfasis a la cultura, a lo que nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. Entonces lo estamos demostrando así, como básicamente sin tener miedo, no fear, y también saber que no pain, no gain, que lo que no viene con dolor, o sea, no va a surgir. Tiene que ser duro, tenemos que trabajar, tener bastante disciplina, y la verdad, por más que la gente diga que tú vales shit, entonces no le hagas caso, la verdad, que la gente que te dice eso es porque cree que no puedes, así que hay que demostrarles lo contrario. Esa es, mi gente. ¿Y para cuándo va a estar listo este material discográfico? ¿De qué nomás consta el arte? ¿Cuántos temas tienen? ¿Cuándo es el lanzamiento? G-World, la verdad, es nuestro primer álbum. Un saludo para los hermanos de Argentina que se acaban de conectar. Camilín, hermano, no pude estar en Buenos Aires, pero nos vemos próximamente por ahí. G-World en sí abarcará 13 temas, son 13 singles, de los cuales buscamos 8 colaboraciones entre nacionales e internacionales, que será de lo más top para nosotros. El ritmo es entre Gin Funk, entre House, entre Trap, entre Afrobeats, entonces es un hip hop old school fusionado con mainstream y haciendo que suene análogo, que suene electrónico, que suene nuevo. Lo estaremos lanzando, la verdad, para febrero de 2020. El 10 de febrero del 2020 estaremos ya con G-World listos a toda madre. Entonces esperamos a la gente que esté ahí muy atenta como han estado. Les mandamos mucho cariño a ellos. ¡Yeah! Esa es, mi gente. Se viene G-World, el primer lanzamiento. ¿Está previsto algún evento, lanzamiento? Estamos pensando en hacer un lanzamiento, la verdad, para botar la casa por la ventana cuando lo hacemos G-World. Pero actualmente les podría adelantar que estamos hablando con una persona de Venezuela que a mí me parece que es el rap old school latinoamericano. Les puedo adelantar que el nombre de él es Marlon y no les podría decir nada más. De ahí a la gente que conoce tal vez podría estar ahí medio atento de lo que se viene. Ya lo sabe, mi gente. 20 de febrero dice este proyectazo. El 10 de febrero, el día que nació Majadero y JG, vamos a estar lanzando el G-World. Por su cumpleaños, JG. Me voy a dar ese cumpleaños, pero en realidad es un regalo para todos ustedes, para toda esa gente que nos da un cariño, porque va a estar en todas las plataformas digitales, no te va a costar un centavo, en sí vas a poder en serio escuchar y disfrutar. Y la verdad es que estamos buscando colaboraciones nacionales también, queremos hacer que esto crezca, entonces queremos también trabajar con gente de aquí que tiene muchísimo talento, la verdad. Bien, bien, esa es, se viene G-World. Ahora cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que influye a MLE Brothers? ¿De dónde salen las raíces de MLE Brothers? Sabemos que son algunos integrantes, supongo que cada uno tiene sus influencias. ¿De dónde sale MLE Brothers? MLE Brothers... ¿Cómo podrían también definirlo tras un género? MLE Brothers, la verdad que el género que nosotros podríamos llamar es un signo que tienen full carros, que el signo así de infinito. Entonces, MLE Brothers tiene una multifaceta de géneros, se puede decir como que plurigéneros, multigénero. Multigénero, esa es. Versátil. Exacto, somos versátil, en realidad creo que nosotros podríamos entrarle a cualquier ritmo con la práctica, porque no es que somos, wow, créeme que esta semana, o sea, sí tiene que ver mucho el feeling con lo que es ir a hacer música, entonces esta semana... En lo personal, una anécdota ahí, fui a querer grabar la última rola, pero me saturé tanto, tuve un día un poquito pesado. Ha pasado unas cositas como que pesadas, entonces no estaba con los feelings y la música es bastante de eso, entonces... Claro. todo es con práctica, todo es con práctica, así que es disciplina, full disciplina, disciplina, levantarse, levantarse, disciplina, levantarse, caerse, levantarse, caerse, levantarse. Obviamente todavía nosotros no somos nadie, pero creo que la fórmula para el éxito tiene de ley ex, huevitos. Sí. Ya lo saben, mi gente, full, full huevitos de ahí. Y ahora vamos a escuchar una banda emergente que en realidad está sonando durísimo ya en Quito. Ya ha ganado bastante fanaticada y bueno, vamos a ver de quién se trata. Son los Suda, Mary James, full hip hop, y vamos a escuchar un tema nuevo que es Cinderella. Ya está en YouTube, yeah, su video, así que suénalo. Soy un problem boy. Todo es mentirme mirándome a los ojos. El mío sonreír con los ojos rojos. Del corazón cerrado los cerrojos. Ya no estoy para cumplir tus antojos. Bye baby, quédate con el otro. Yo la vida me la gozo. Tal vez se marche sin saber que sí se puede marchitar el corazón de aquel carcomido por soledad. Y no sabe que ya por dentro muere todo lo que un día llamado fue amor. Y no sabe que ya por dentro muere todo lo que un día llamado fue amor. Antes de tu partida sabía que te amaba, pero sí me dolía dejarte sola. Mi alma me llora, reclama que me piensas y que te llame ahora, pero no lo haré. Antes de tu partida sabía que te amaba, pero sí me dolía dejarte sola. Mi alma me llora, reclama que me piensas y que te llame ahora, pero no lo haré. Esa cara que tú me das, eso a mí me la voy a dar. A mí mi vida, yo no la puedo más engañar. No le estamos haciendo a los locos pidiendo un amor que no funciona. Pero a mí mi vida, yo no la puedo más engañar. Así que esa cara que tú me das, eso a mí me la voy a dar. A mí mi vida, yo no la puedo más engañar. No le estamos haciendo a los locos pidiendo un amor que no funciona. Pero a mí mi vida, yo no la puedo más engañar. No solo me divierto, yo me despierto, tiro, tiro y voy sediento. Siento que eres mi agua y abre mi boca abierto. Entonces camino al cuarto y noto que no es cierto. Es un pedazo que yo nunca atravesaré el desierto. Es en donde me dejaste sin remordimiento. Ahora gozo mi vida, me la vivo en mis conciertos. Como una parte baby, disfruto en su al movimiento. Es tú, si tú sigues tu camino. No quiero perder más el tiempo contigo. Siempre lo supimos y solo me lastimo. No fue suficiente lo mucho que quisimos. Tú, si tú sigues tu camino. No quiero perder más el tiempo contigo. Siempre lo supimos y solo me lastimo. No fue suficiente. Tengo otra Cinderella. Desnuda por la noche, me seduce, me modela. Pero con cautela hacemos el amor hasta que se apague las velas. Su aroma canela, mi alma gemela. Sácala y préndela. Se descongela, mi cuerpo se deshiela por esa perla. Me sentirás cada que sople el viento. O la lluvia moje tu cuerpo. Confirmarás que aún me he muerto en tu corazón. Antes de tu partida sabía que te amaba, pero si me dolía dejarte sola. Mi alma me llora, reclama que me piensas y que te llame ahora, pero no lo haré. Es tú, si tú sigues tu camino. No quiero perder más el tiempo contigo. Siempre lo supimos y solo me lastimo. No fue suficiente lo mucho que quisimos. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire, estábamos ahí tras cámaras con nuestro brother JG hablando con la gente de Instagram. Estamos hablando de que se vienen nuevos featurings. Así que mi brother, está ahí la gente comunicándose con quién quiere ver a ML Brothers, en qué ciudad, con qué artista. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se viene también, un featuring junto a Gorilla Beats y ML Brothers. Eso se está preparando y ya se viene, así que estén atentos mi gente. Yeah, what up, así se viene un tema con Gorilla Beats. No sé si les gustaría a la gente escuchar un pasillo electrónico. un reggae hip hop, ¿qué será? ¿Qué será? No sé, pueden ahí comentarse y nosotros tomaremos bastante en cuenta así lo que quieran a la gentecita. Sí, okay. Y por cierto, hay que armar nuevos festivales, ya se está buscando, ¿sabías, J. Jim? Se va a estrenar la sala de ensayos del Parlante Nativo, vamos a hacer un eventazo, toda la gente está invitada el próximo mes con grandes bandas, ya se va a anunciar próximamente las bandas también y el lugar, pero va a ser en la sala de ensayos del Parlante Nativo, en nuestro estudio de grabación. No se lo pueden perder, con grandes bandas como por ejemplo ya está confirmado Gorilla Beats, Química Soul y Distrito Funk y otras más que se vienen. Así que ya lo sabe mi gente. What up, la verdad que sí, es que nos está invitando a nosotros también de una. De una, puede ser ahí un farrón ML Brothers. ¿Sí? ML Brothers, ya saben la casa, entonces ya saben. Para las bandas que estén por ahí, que escuchan esto, que vean el en vivo, escríbanos por interno o comuníquense en directo con el amigo Santi, el Parlante Nativo. Está organizando un concurso de bandas, así que ya, o démosle play, démosle vida a eso, porque lo importante es la música. Lo importante es la música, que suene más duro que tus problemas, ya, o recuerda eso. Ya lo sabe mi gente. Y bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Ahora, antes de todo, quiero preguntar, JG, tal vez un mensaje a la gente que le escucha, un mensaje a la gente que disfruta de la música de ML Brothers. Un saludo para toda esa gente. Un saludo para, la verdad, la gentecita, un especial a mi chica de ahorita que está en Quirindé, nuestra productora. Un saludo para ella, la verdad, muy especial todo con ella. Mi abuelita, está operada reciente, mando un besote. A la gente que escucha ML Brothers, en realidad un abrazo a todos, porque siempre ver esos mensajes que me llegan al WhatsApp o llegan a Instagram, en serio, hacen que nos inyectan bastante poder. Y de ahí en sí un mensaje general a la gente, lo único que les podría decir es que no tengan miedo. Que no tengan miedo de lo que les diga la gente, que no tengan miedo de lo que piense la gente de ustedes, en sí. Si es que tú estás decidido en hacer algo, no te rindas por tus sueños, haz que pase, porque si las cosas no pasan, entonces te estás quedando. Haz que las cosas pasen y lucha por tus sueños, hermanos, yao. Nosotros mismos forjamos nuestro propio destino, ¿sí o qué, mi bro? Yeah. Eso es todo, mi gente, se acabó el Parlante Nativo, estuvimos con el gran JG de ML Brothers hablando de los nuevos lanzamientos que se vienen, su nuevo trabajo y todo lo que se está dedicando. Vemos que aquí tenemos gran trabajo que se viene, mi gente. What up? Un fuerte saludo a todas las personas que están en Instagram, a todas las personas que están en Facebook, a todas las personas que están online. Nos despedimos, esto fue el Parlante Nativo, estuvimos con ML Brothers y nos vemos el próximo sábado a las 2. Un fuerte abrazo, mi gente, nos despedimos con el momento de Química Soul y Distrito Funk. Wow, Química Funk, y ya, aquí dejaré este en vivo. Y esta semana estaré entregando el premio que les he dicho. Este video va a quedar aquí para toda la gente que se quiera seguir conectando, quiera ver. Entonces participa por esos productos del Poster Shop 420. Yao, con toda esa gente, un abrazo. Mi hermana, Carito, a todos, besos increíbles. Abuelita, te quiero mucho, que tu operación salga perfecta. Besos, mis hermanos. Hasta luego con ustedes. Hasta otra transmisión. Esa es mi gente, los dejo con Química Soul y Distrito Funk. Mi nombre es Santiago Lozano, estuvimos con el gran JG y nos vemos el próximo día sábado 2 de la tarde. Nos vemos, mi gente. Entonces. día. Atiende el afecto sincero que la misma te dicta, pues tan solo cuando pinta esta sonrisa en tu rostro. Mi corazón palpita y mi mundo es otro. Todo se vuelve más sensible y yo no me reconozco. Pero no hay duda, tú eres mi musa, la misma que al pasar expulsa ese dulce aroma. Y no encuentro la forma de no pensar en ti. Es una sensación muy difícil de describir. Cuando te veo a la cara ya acostada en mi cama, tu boca me grita y tu cuerpo me llama. Dale tiempo al tiempo, este es el momento y no tenemos que esperar. Nada va a pasar, dale tiempo al tiempo, este es el momento y no tenemos que esperar. Vuelve a mi castigo a otro planeta, con tu sola presencia enciende la llama del amor. Y mi cuerpo se llena de un intenso calor que explota cuando te quitas la ropa. Tu cuerpo me cautiva de una forma loca. Se une nuestras almas y nuestros cuerpos se rozan. Y me pierdo en el tiempo en este acto de placer. Pues es el sexo lo que prevalece en este momento. Me ruego para que este momento sea eterno, pero no es así. Lamentablemente siempre llega a su fin. Y bajo de la nube en la cual subí. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro toque tra, le rojo en monadas, no me obitan, es nalras, le nec me vas ahí. Hay diseños donde hay como caro se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Ron. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo.